mismas tontas ofrendas. Un acertijo singular, una moral atemporal. La voz en tus ojos no deja de inundar. La muerte eterna y fría en su rutina abisal. Un sortilegio cuidará el rostro helado de la sal. Late la nieve pura, lejos en las montañas. Errante espíritu de miedo y locura. Yeah.